los británicos le cantan a Margaret Thatcher. El pasado miércoles fueron los funerales de Margaret Thatcher. En su propio país, su fallecimiento fue motivo no solo de homenaje, sino también de críticas. Varias canciones de músicos británicos fueron desempolvadas del arcón de los recuerdos para reflejar el enojo y hasta la burla de una parte de la sociedad. La que mayor sensación causó es Ding Dong, The Witch Is Dead, que estamos escuchando ahora. Se trata de la canción de la película El Mago de Oz de 1939 que celebra la muerte de una bruja y que se situó esta semana en el número 2 en ventas en el Reino Unido. Otro que se anotó para condenar a la Dama de Hierro fue Morrissey, líder del grupo de Smiths y autor en 1988 de la canción Margaret on the Guillotine o Margaret en la Guillotina, que suena así. Have a wonderful dream, Margaret on the Guillotine. A su vez, Elvis Costello, hijo de irlandeses, le dedicó un tema en 1989. Tramp the dirt down, pisotee la tumba, que en una parte dice, cuando al fin te pongan en tierra, me pararé sobre tu tumba y la pisotearé. The Day the Thatcher, Thatcher Dies, el día que Thatcher se muera, es una canción de la banda de rock indie británica Hefner, escrita en el año 2000. Nos reiremos el día que Thatcher se muera, aún sabiendo que esto no está bien, dice una de sus estrofas. Maggie's Last Party, la última fiesta de Maggie, es una canción del grupo B.I.M., BIM, escrita en 1990. Para terminar con los músicos británicos detractores de Margaret Thatcher, no podemos dejar de lado la banda de Larks y su rítmico tema Maggie, Maggie, Maggie, Out, Out, Out. Escuchemos un fragmento. Maggie, Maggie.